fallaste y caíste una vez, puedes volver a empezar. Yo te ofrezco mis brazos de amor, vuelve conmigo otra vez. Siempre cuenta conmigo porque yo he venido por ti, para darte mi ayuda y mi amor y fuerzas para tu corazón. Soy castillo y refugio seguro, yo soy la fuente que te saciará por siempre. Solo ven a mí y te daré de beber del agua viva que quita la sed. Tan solo ven a mi corazón, están abiertos mis brazos de amor. Tan solo ven a mí y te daré de beber del agua viva que quita la sed. Tan solo ven a mí, soy Jesús. Yo te ofrezco mis brazos y mi corazón. Tu ser en abundancia lo haré. No te des por vencido, porque yo por ti pelearé por siempre. Solo ven a mí y te daré de beber del agua viva que quita la sed. Tan solo ven a mi corazón, están abiertos mis brazos de amor. Tan solo ven y te daré de beber del agua viva que quita la sed. Tan solo ven a mí, soy Jesús. Yo te ofrezco mis brazos y mi corazón.